En el sabor de la noche estaban oyendo a Sam Smith con un cover de un clásico que originalmente lanzó la reina del disco Donna Summer por allá en 1977, un tema producido y de la coautoría de Giorgio Moroder, que originalmente fue una de las canciones pioneras de la electrónica, sobre todo en la música comercial, en la música dance y definitivamente en el disco. Sam Smith hizo esta versión que dice así, I Feel Love. Nos vamos ahora con una colaboración entre dos de las figuras más importantes de la música de nuestros tiempos. Un tema que originalmente grabó Lizzo en solitario hace algunos años, pero hace unos meses sacó esta versión que tiene la participación especial de la incomparable Ariana Grande. Esto dice así, Lizzo, Ariana Grande, Good as Hell. I do my head toss, check my nails, baby, how you feeling? Good as hell. Head toss, check my nails, baby, how you feeling? Good as hell. Woo, child, tired of the bullshit, gone dust your shoulders off, keep it moving, yes, Lord, trying to get some new shit in there, swimwear, going to the pool sheet. Come now, come dry your eyes, you know you a star, you can touch the sky. I know that it's hard, but you have to try. If you need advice, let me simplify. If he don't love you anymore, just walk your fine ass out the door. I do my head toss, check my nails. Baby, how you feeling? Head toss, check my nails. Baby, how you feeling? Feeling good as hell. Baby, how you feeling? All the big fights, long nights that you've been through. I got a bottle of tequila I've been saving for you. Thank God. 'Cause he better know my worth. There's so much that I deserve, but I ain't worried now. I'ma let my head down. He been trying it, but not today. So girl, if he don't love you anymore, then walk your fine ass out the door. Sabor de la noche estaban oyendo a Lizzo y Ariana Grande con Good as Hell. Nos vamos ahora con una de las mejores cantantes de nuestros tiempos, cantante y actriz, dio una maravillosa presentación en los últimos premios Oscar, y es Janelle Monáe. Ella llega ahora con una canción que no es tan conocida, pero es de mis favoritas. Formó parte de la banda sonora de la película Amigos con Beneficios, Friends with Benefits, y se llama Tightrope. Y con esto nos despedimos hoy en El Sabor de la Noche. Soy Emilio Sánchez y quisiera darles las gracias a ustedes por su compañía, a Orlando Rivera, César Rojas, Edilberto Aponte y Laura Franco por su colaboración. Y ha sido para mí, como siempre y más que nunca, un placer.